Ascendido a capitán, Antón con pata de palo y el ojo con cafetal. Antón del tesoro oculto en la cueva marinera. Jefe quebrado y espada filibustera. Pecho tatuado con delfines y sirenas, Antón del barril de ron y al viento bandera negra, Antón terror de los mares y azote de las Antillas. Dispares los cañones que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña. Y azote de las Antillas, no dispares los cañones que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo mi niña.